No tengo miedo a la bala, aunque la encuentre en la calle, porque cuando Dios no quiere, la bala no mata a nadie. Porque cuando Dios no quiere, la bala no mata a nadie. No tengo miedo a la horca, ni al que vil precio me pone, porque si Aguilera manda, otra cosa Dios dispone. Porque si Aguilera manda, otra cosa Dios dispone. No tengo miedo al destierro, porque desterrado vivo, sin hogar y sin familia, perseguido y fugitivo. Sin hogar y sin familia, perseguido y fugitivo. Como un zorro perseguido, vida muy triste he pasado, pero más he padecido con no tenerte a mi lado. Pero más he padecido con no tenerte a mi lado. Vengo de lejos a verte, trayendo en mi corazón una herida que de muerte y echa sangre en mi canción. Una herida que de muerte y echa sangre en mi canción.